¿qué más quieres? ¿Quieres más? Floreció candorosa la flor hermosa de mis amores. La noche silenciosa, muy triste me decía que la flor adorada, por mí soñada, me olvidaría. De un lucero muy lejano yo vi, de la brisa perfumada, hoy que tu amor me traicionaba y me mataba sin piedad. Hoy vives mendigando mi perdón, mi corazón te llora el dolor. De todas tus promesas solo quedan tristezas de un ser que piensa en ti. Ahora sola por el mundo irás, lamentando tu perdida fe. Ya es inútil perdonarte, mi corazón vacío quedó. Vives mendigando mi perdón, mi corazón te llora el dolor. De todas tus promesas solo quedan tristezas de un ser que piensa en ti. Ahora sola por el mundo irás, lamentando tu perdida fe. Ya es inútil perdonarte, mi corazón vacío quedó. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos un homenaje muy especial, ya que recordaremos parte de la extensa discografía del trío Monte Albán, sin duda un referente en la música de Oaxaca, que interpretaba de manera magistral los sones ismeños y los boleros de autores regionales como Chuy Rasgado. Compartiremos canciones que grabaran en su época de mayor esplendor. Al principio escucharon los temas La Llorona y Corazón Vacío del CD 20 éxitos. Les tenemos más música. Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Aloja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que yo amaba se fue con otro hombre al otro lado del mar. Ella fingióme un cariño sin igual, con besos tibios que me dio. Todo mi amor le había entregado, creyendo que era ella mi felicidad. Por eso, amigo, me despido de mi suerte. Voy a unirme con la muerte y no sufrir por ella más. Aunque sus manitas ya no tocaré, aunque su boquita ya no besaré, todo mi amor le había entregado, creyendo que era ella mi felicidad. Por eso, amigo, me despido de mi suerte, voy a unirme con la muerte y no sufrir por ella más. Ya no tocaré, aunque su boquita ya no besaré, todo mi amor le había entregado, creyendo que era ella mi felicidad. Por eso, amigo, me despido de mi suerte, voy a unirme con la muerte y no sufrir por ella más, no sufrir por ella más. Salina Cruz, tierra tropical, tierra bendita, bañada por el mar. Hay en tus playas bosquejos de ilusión, los pescadores entonan tu canción. La fresca brisa que viene a acariciar de la Tehuana su dulce bienestar. Un espejo que retratando a la luna como alegres lentejuelas que juegan sobre la espuma. Tienes cantar de sirena, tienes mirar de la luna. Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar. Luna, eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar. Eres mi tierra querida, la tierra bendita que me hace soñar. Disfrutaron de los temas Canción Mixteca, Mujercita y Salina Cruz con el trío Monte Albán. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestra colaboradora Ana Dalal de Gives Nazará. Ana Dalal, ¿quién fue el trío Monte Albán y nos podrías platicar acerca de la música ismeña que interpretaban? Hola José Antonio, para mí es un placer hablar del trío Monte Albán. El trío Monte Albán ha interpretado fundamentalmente música de compositores ismeños, música maravillosa en español y por supuesto en lengua zapoteca. Para quienes nos escuchan de otras latitudes, el Istmo de Tehuantepec se distingue de entre las regiones del estado de Oaxaca y del país por su música y sus tradiciones. Las principales ciudades del Istmo son Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec y Asunción Ixtaltepec, por mencionar algunas. El son ismeño es el principal género musical y es protagonista en bodas, fiestas y celebraciones religiosas. Algunos de los más conocidos son la llorona y la sandunga. Los sones de esta región hablan de la mujer, por ejemplo la martiniana, la petrona, la juanita y paulina. Se interpretan con banda y también con trío. Este último se conforma por un requinto, una guitarra sexta y una tercerola. Tres diferentes afinaciones y tres voces. El ritmo con el que se toca es un vals en un compás de 3x4. Existe también la expresión musical en 4x4, el llamado bolero del Istmo, que los tríos interpretan con un sello especial como las composiciones de Chuy Rasgado. En los años 50 existió un trío que llevó al mundo la hermosa música regional que nos dejó de herencia, el trío Monte Albán. Disfruten con ellos precisamente de tres históricas grabaciones interpretando bellos sones ismeños. Trópico cálido y bello de Tehuantepec, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec, Tehuantepec. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Tehuana, la del alma suriana. Tehuana, la de la piel tostada, te cubres con encajes, bordan tu cuerpo flores de seda. Pareces una imagen que de un retablo se desprendiera. Tehuana, la del alma suriana, que baila de la marimba el son. Preciosa, rumbosa,

cuando te vaya mal. Nunca derrames lágrimas, mejor ponte a reír, como me río yo. Este mundo fatal, hay que verterlo en rosa. Piensa solo una cosa, que ahora vives, mañana no. Piensa solo una cosa, que ahora vives, mañana no. Cuando un amor se aleja y critique la gente, compadécete siempre, no los maldigas, no. Porque aquel que critica un pecho malherido es que nunca ha sufrido o amado un corazón. Cuando te vaya mal, nunca derrames lágrimas, mejor ponte a reír, como me río yo. Si sientes decepción, busca consuelo. Yo las penas las pierdo en el cáliz de otra flor. Yo las penas las pierdo en el cáliz de otra flor. Cuando te vaya mal, nunca derrames lágrimas, mejor ponte a reír, como me río yo. Si sientes decepción, busca consuelo. Yo las penas las pierdo en el cáliz de otra flor. Yo las penas las pierdo en el cáliz de otra flor. Vete. No quieren verte, porque mi corazón presiente una traición tan vil que tú le quieres hacer. Vete, yo sé que es un dolor perderte, pero ¿qué voy a hacer? Tienes otro querer, quizá pronto te hará comprender. Vete, mis ojos ya no quieren verte, porque la tentación sembró en tu corazón el oro para tu perdición. Vete, y a nadie digas que te quise, de aquellos besos que me diste, aquella tierna confesión. Vete, yo sé que es un dolor perderte, pero ¿qué voy a hacer? Tienes otro querer, quizá pronto te hará comprender. Vete, vete, mis ojos ya no quieren verte, porque la tentación sembró en tu corazón el oro para tu perdición. A nadie digas que te quise, de aquellos besos que me diste, de aquella tierna confesión. Vete, vete. Quince meses, ríe como yo y vete, fue lo que escucharon con el trío Montalbán. Hablemos un poco acerca de los inicios de este formidable trío. Su fundador fue el oaxaqueño Delfino Díaz Toledo, quien inició con el grupo en los años 40 junto a su hermano Epitafio Díaz Toledo y Víctor López Vázquez. Los hermanos Díaz Toledo eran oriundos de Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, y López Vázquez de Cerrillo de Díaz, Veracruz. Este trío recorrió diferentes estaciones de radio en México. Se dieron a conocer en un evento financiado por Pemex y la Lotería Nacional. En sus primeros años de trabajo, tuvieron la importante aportación de Chuy Rasgado, de quien interpretaron y grabaron muchas canciones. Lamentablemente, Rasgado falleció en forma prematura en 1948. El trío Monte Albán comenzó a grabar a principios de la década de 1950. El 7 de agosto de ese año, el trío debutó con el nombre que conocemos, acompañando a la recién fallecida Marilú, la muñequita que canta. También debutaron con el cómico y empresario teatral Jesús Martínez Palillo, quien estaba de moda en aquel entonces, así como con la orquesta de Juanito, la trompeta de oro. Vamos con más música. Guasiniqueca, poraqueca, shagibaqueca. Shagibaqueca, tigishi de piani, diviotanskaru. Guasiniqueca, rusi shibina, que la bioqueca, rusi edasidona. Deja visito una nashi vidiuna, de ruatanskaru. Ay, iraka. Que peñaca, tiba candaguca. La yuastine, mavia la cañona, de nasistiruanu. Pero gastiruni sabe que tu y guasiniqueca, luciera sidona. Ni cagunite, sanda de digambiosu. Ay, todo fue en vano, fue un engaño de aquella tentación. Mi corazón se ha quedado en agravios con miel de sus labios. Pero no importa, mañana vendrá la misma noche, la castigará. Aunque yo pierda, le arranco el antifaz con que cubre su maldad. Con que cubre su maldad. Estoy pagando una promesa que yo debo. Me estoy muriendo y no comprendo mi desgracia. ¿Qué culpa tengo que la vida se atraviesa? ¿Qué culpa tengo que el Creador me mande así? Estoy pagando una promesa que yo debo. Me estoy muriendo y no comprendo mi desgracia. ¿Qué culpa tengo que la vida se atraviesa? ¿Qué culpa tengo que el Creador me mande así? Virgen, Virgen de Catemaco, ten piedad de mí. Comunícale al Creador que me socorra, o si no yo de rodillas seré ir. Virgen de Catemaco, ten piedad de mí. Comunícale al Creador que me socorra, o si no yo de rodillas seré. nunca te mato. Ten piedad de mí. Comunícale al Creador que me socorra. O si no, yo de rodillas sé ir. O si no, yo de rodillas he de ir. Que junto a ti hay dichas y ternuras. Vuelvo junto a ti, porque junto a ti no hay sombras ni amarguras. Mi vida sin ti se salía de mí, llorando tu recuerdo. Pronto prometí, porque junto a ti encontraría consuelo. Por eso volví pidiéndote a ti calor de tu cielo. Y espero para mí la muerte, pero junto a ti. Sin ti se salía de mí llorando tu recuerdo. Pronto prometí, porque junto a ti encontraría consuelo. Por eso volví pidiéndote a ti calor de tu cielo. Y espero para mí la muerte, pero junto a ti. Disfrutaron de La misma noche, Promesa y Vuelvo junto a ti, con el trío Monte Albán, que estuviera conformado en otra época por Delfino Ordaz, Víctor López y Jaime Campos. Es amplia la discografía de este trío, que grabó principalmente boleros y música regional de Oaxaca. En la contraportada de uno de sus LPs se lee: el encanto del sureste de México queda reflejado en esta magnífica grabación a base del genuino trío Monte Albán. La magia del Istmo, su gran romanticismo y tradición musical tan peculiar quedan aquí a la justa manera de Ixtaltepec, Espinal, Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, etc. Termina la lectura de la contraportada. Ana Dalal de Gives, ¿nos podrías platicar acerca de la experiencia del trío Monte Albán con tu padre, José Antonio de Gives Pineda? Para mí es un placer hablar del trío Monte Albán. De la relación del trío Monte Albán con mi padre, te puedo decir que fue una relación estrecha del maestro Delfino y también los demás integrantes. De hecho, hay una anécdota muy bonita que cuenta mi mamá, que cuando fue a pedir su mano para casarse mi padre con ella, de don Antonio de Gives, mi mamá Dalal Nazara Robles, llegó acompañado del trío Monte Albán, los Cuatro Soles y de Lucho Gatica. Imagínense esa maravillosa serenata, ¿no? Cuenta mi madre que toda la cuadra allí en la Ciudad de México donde ella vivía, toda la cuadra, las chicas estaban asomadas y maravilladas escuchando la música que estaba fuera de su ventana de la casa. Esa es una anécdota bonita. Y otra también, que el trío Monte Albán interpreta una composición de mi tío Julián Nazará, que es hermano de mi madre. Esa composición es una maravillosa canción que se llama Mi Pregunta. Los invito y las invito a escucharla. Había enamorado, yo que nunca supe la nada del amor. Pregunto a ti, tan solo a ti, ¿por qué te quiero tanto? Si para mí amor jamás había existido. Yo que nunca, nunca me había enamorado, no puedo estar lejos de ti, mi amor. Viviré llevándote en el corazón. Mi gran pasión, mi adoración, eso eres tú. Ecos de la memoria. Sufrir.